Te pido una oportunidad. Yo sé que te hice mal. No quiero remediar. Apiádate de mí. Viento en popa y va nuestro amor. Yo sé que fue mi error. Regresa por favor. Como golondrina yo regresaré al mismo lugar donde yo te hallé. Y otra vez nos embarcaremos y zarparemos hacia el amor. Esta vez no naufragaré. Yo te hallé. Y otra vez no sé.